te pareces a morra, la que anda bailando sola. Me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo. Tomamos trago sin pero, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía. Me dijo, que tienes que subirle el volumen a esto. Ah, ya escuché, ya escuché. Ya, ya, ahora sí. Hola, teníamos fallos técnicos, lo siento. Lo siento. Hola. Ya, ¿estamos? Sí, estamos un poquito cansadas porque ayer, o sea, hoy día entramos de clases. Entramos de clases. Hola, bienvenidos a Radio Tarpuy en este programa con chismes y más. Hoy día estamos con el UNEI, Ana Clara y Violeta producción. Bueno, hoy día vamos a hablarles sobre un tema que se llama el ensayo. Exacto. ¿Qué quiere decir? Un ensayo es algo que hicimos en clase, que escribimos algo, por ejemplo, la importancia de las abejas, tipos como de esas cosas. Un texto, o sea, un texto sí, que nosotras escribimos con un con tema, información. Con información de un tema que elegimos. Y argumentos. Y argumentos, eso. Bueno, hoy día vamos a estar presentando los ensayos de Ana Clara, que por si acaso hicimos en clases. Y esto hicimos en clases. Por favor, Ana Clara, comienza. El agua es importante para la tierra y vida. Por Ana Clara, o sea yo. Introducción. Hola, soy Ana Clara y les voy a contar por qué el agua es importante para la tierra y vida. Desarrollo. El agua es un elemento fundamental para la tierra y vida, ya que ayuda a que el planeta tenga vegetación. También los seres vivos estamos vivos gracias al agua. Cuando alguien necesita agua en su cuerpo, empieza a sentir mareos y cansancio. Por último, no hay que olvidar que el planeta es 70% agua, y eso nos dice mucho sobre su importancia. Quizás deberíamos llamar al planeta el planeta agua. Conclusión. Con esto confirmo que el agua es importante para la tierra como los seres vivos. Fuente, Escuela Libre, Tarpuy y mi experiencia. Gracias por escuchar. Vamos con música y volvemos con la importancia de las abejas por el UNEI. Club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Forgotten romantic all my life. Met you volvimos. Ya volvimos. Como decía antes, la importancia de las abejas para el hombre. Introducción. Hola, mi nombre es Elunei y hoy voy a hablar sobre la importancia de las abejas. Desarrollo. Las abejas son importantes ya que son polinizadoras y ayudan al ecosistema. Las abejas viajan por diferentes lugares, polinizando. Perdón. Aquello ayuda en hacer un ecosistema más diverso. Sin ellas, el ecosistema se muere, ya que sin plantas diversas no hay ecosistemas. Un dato es que las abejas con las redes de celulares, como el 5G y eso, ¿sí?, se pierden y no llegan a sus panales. Entonces, varias mueren. Conclusión, las abejas sirven y ayudan cuidando el planeta. Y hay que cuidarlas o si no se acaba el ecosistema y ya no quedará oxígeno. Los animales mueren y todos los seres vivos. Me despido. Vamos con música y luego vamos con la importancia de ir a la escuela. Yo soy Violeta y les voy a leer la importancia de ir a la escuela. Hola, yo soy Violeta y les voy a hablar sobre la importancia de ir a la escuela. La escuela sirve para el futuro, como para ir a la universidad y después ir al trabajo. También sirve para convivir con las personas. A los niños que no van a la escuela, niñas que no van a la escuela, cuando son más grandes, les les afecta. Después no puede, les cuesta mucho conseguir amigos. O también pasa con las personas que no tienen hermanos o amigos. Con esto confirmo que ir a la escuela no es solo para aprender, también es para convivir con las personas. Con esto me despido. Adiós. Ahora vamos con música. Bye. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Shakira. Quiero un lobo domesticado. Fin encontrado un remedio infalible que borre del todo la culpa. No pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas. La vida me ha dado un hambre voraz y tú apenas me das caramelos. Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos. Bueno, vamos a partir que yo ayer estuve de cumpleaños, ya cumplí 12, la pasamos bien. Lo disfruté mucho y la pasé muy bien. Bueno, después de este importante tema del cumpleaños de la luz, vamos a ir porque yo y mi compañera Violeta, quisimos invitar a la luz, pero no podéis, fuimos a unas cabañas, no me acuerdo la ciudad, pero era en San Antonio. Es en San Antonio, pero era en una parte específica. Pero bueno, en San Antonio fuimos a unas cabañas con piscina. Y bueno, ese lugar estaba muy bonito. Había una playa al frente, había muchas rocas y el oreje chico. Y acuérdense que llovió harto, ¿no? Llovió mucho. Últimos días. Yo que vivo en Laguna Verde quedó la embarra. Literalmente la embarra y caleta de barro. Bueno, me imagino. De hecho, yo cuando antes vivía en Laguna Verde, siempre salía con unos zapatos y llegaban todos embarrados. Vamos con música y después volvemos. Espérense, tengo algo que decir. Bueno, que no se fue a noticias, pero yo caché que por ahí por Laguna Verde hubo una persecución.

soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Shakira, Shakira. Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte. Porque ahora las bendiciones me ven y quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida. Pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Hola. Hola, yo Olivo. Queríamos cantar. Ay, como que algo. Está. Yo lo siento bien. Bueno, espérate. Ahora vamos a hablar. Ay, sí. Sobre un tema que ya les habíamos hablado antes. Sobre la película de Barbie. Que bueno, está. Ya salió. Ya salió, ya, pero lamentablemente es para mayor de 13. Sí, y muchos me han dicho que no es buena la película, que es como aburrida. Pero yo la voy a ver. Igual de tomo. Entonces, eso. Que. Bueno, la película también ya salió, ese es lo bueno, pero... Salió Spider-Man, la otra. Sí. Los que son fan de los streamers, no sé quién vea la radio y sea fan de los streamers, Juan Guarnizo, un streamer, hace el doblaje de Spider-Man, la película, la última, como Spider-Man, no sé si alguien conozca a él. Y también otro youtuber hizo la voz del psicólogo, que ya la van a ver. Sí, tiene que verla. Bueno, es muy buena. Eso, que ya salió la película de Barbie. ¿La de pero, Spider-Man? La de Barbie, ya dije, es mayor para 13 porque tiene humor de adultos, algo así. Algunas partes que dicen como un guiño a los adultos. Eso es lo del problema. Yo no cacho qué son, pero... Sí, y yo he escuchado por mucho que se ha hateado que es muy mala Elementos. Sí, Elementos. Sí. Yo me la voy a ver al cine porque quiero ver cómo es, pero yo no creo que sea las tan que mala. Las que se hayan visto, yo que, no sé. Pero igual de 100 de 100 yo prefería Toy Story. Sí. Porque, bueno. Bueno, eso es solamente queríamos decir eso. Que ahora ya vamos con terror después de esto. Y luego ya vamos a... Bueno, vamos con música y después terror. ¡Chao! ¿Por qué te despides? Para la música. Vamos con música. Con música. Vamos con música. Producción, música. Producción. Producción con música. Violeta por la música. Violeta. Vamos con música. Producción. Música. Música. Música. Música. Música. Dije música. Música, Violeta. Música. Producción. Cortarme en el micrófono. Essa bola vai rolar. Dundu é o tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. Suena un silbato, pasa un balón, el mundo entero lanza un rugido. Aquí se juega, como se baila, la pasión que tiene mi gente. Quedan las penas en el olvido, bienvenidos a mi continente. Ven y deja los miedos, escribe tu historia. amores. Hay italianos, españoles, colombianos, todos presentes. Esta es la América, la del sur, y aquí se llama a tanta gente. Con lo eterno en los labios y besa la gloria. La la la la la la la la la la la la la. Porque no hay otro momento. Y ahora ven, entrega tu entero, escribe tu historia. ¿Vimos? Hoy día vamos a contarles la historia de Martín Busca. Bueno, está en cada que todos que vienen en Chile creo que ya conocen la historia, pero de todos modos vamos a contar. Ok, bueno. Martín Busca era un español muy pobre, ¿ok? Bueno, él decidió buscar acá como una fortuna acá en Valparaíso. Y no consiguió nada, ¿ok? ¿ok? Se dio cuenta que todo era... Estoy acordándome. Pobre. Que todo era igual de pobre. Entonces, de un día a la mañana era millonario. Nadie sabía qué es lo que había hecho. Entonces empezó a rumorear que hizo un pacto con el diablo. Dilo más alto. Bueno, se empezó a rumorear que había hecho un pacto con el diablo. Él había... había hecho un pacto con el diablo y le decía de que cuando sus pies tocara, cuando su tumba tocara la tierra, iba a darle su alma. Entonces Martín Busca, bueno, se convirtió en millonario. Todos ya creían que él había hecho un pacto con el diablo. Había pasado mucho, mucho tiempo y, bueno, él era ultramillonario. Y un día ya se dio cuenta de que se estaba llegando su muerte. Entonces hizo algo que nadie pensaba que iba a hacer. Compró una tumba muy cara. Mandó a hacer. Que, bueno, la tumba es una tumba normal, pero tiene patas de león. Aquí tenemos una corrección, que si su cuerpo tocaba o su tumba tocaba el piso. Claro. El suelo. Sí, claro. Si bueno, su tumba eso... tocaba el suelo, ahí le daba el alma. Okay. Ahora sí, sigamos. Me mandó a hacer una tumba especial que tenía patas de león. Tenía 6 patas, como el número. Y 6 dedos. Y 6 dedos, como el número del diablo. Bueno, el punto es que cuando llegó el día de su fallecimiento, él nunca tocó el piso. Entonces, se dice de que el diablo siempre lo anda buscando y hasta su tumba se nota que tiene rasguños. Y él fue quien engañó al diablo. Él fue el que engañó al diablo. Su tumba tiene rasguños y nunca toca el piso. Y muchos le han puesto una cruz en su tumba, las han rayado una cruz. Exacto. Y eso, ahora vamos con música y después voy a... Caution romantic all my life. Met you in an autumn lovely day. Bueno, ya. No pudimos. no pudimos terminar con la historia. El tiempo nos alcanzó. No nos alcanzó, así que mañana continuamos con las demás historias. Violeta, Violeta mañana continúa. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao. Con quiere con él.